Curiosidades para curiosos. Muy buenas tardes. Ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para curiosos. Y lo hacemos con música. Es Ricky Martin. Más. Las enfermedades cuyos nombres terminan en itis significan inflamación. Otitis es la inflamación del oído, hepatitis del hígado, rinitis de la nariz, colitis del colon, parte del intestino, laringitis de la laringe, amigdalitis de las amígdalas y gastritis del estómago. Una de las estrellas más grandes que se conoce es la supergigante Betelgeuse, situada a unos 310 años luz de la Tierra. Su diámetro se calcula en 580 millones de kilómetros y su tamaño es unas 500 veces mayor que la del Sol. Irakere en lengua africana significa selva. Es el nombre del grupo cubano creado por el pianista y compositor Jesús Chucho Valdés para rescatar nuestras raíces musicales. El perezoso es el mamífero más lento del mundo. En tierra avanza solo 5 metros por minuto. Para 300 metros requiere de una hora. Se alimenta de hojas y permanece colgado de una rama, claro está, durmiendo. El primer anuncio escrito que se conoce tiene unos 5.000 años. Apareció en las ruinas de Tebas, Egipto. Data del año 3000 antes de nuestra era. Y en él se ofrece la recompensa de una moneda de oro a quien devuelva un esclavo fugado llamado Chen. Se calcula que los siboneyes llegaron a Cuba hace más de 6.000 años, aunque se ignora cuándo arribaron los guanatabeyes. Los taínos se supone que vinieron en canoas desde el sur 50 años antes de 1492. ¿Por qué es famoso Tutankamón? En Egipto, en el Valle de los Reyes, en la orilla occidental del Nilo, fue descubierta en 1922 la cámara mortuoria de Tutankamón, faraón de la 18 dinastía y yemo de Akenatón. El hallazgo de su féretro, recubierto en oro y los objetos que lo acompañaban, se considera uno de los más importantes sucesos arqueológicos del siglo XX y se debe a los británicos Howard Carter y Lord Carmarthen. Ahora disfrutemos en nuestra sección de más música. Ahora es Raúl. Pase lo que pase. Eres tú mi juventud y mis ganas de reír. Eres mi mayor fortuna, mi mayor condena aquí. Eres tú mi cielo azul, la aventura que hay en mí. Eres todo lo mejor, lo más sincero por vivir. Eres mi fe, mi plenitud, mi vida. Pase lo que pase, yo estaré contigo, atado aquí a tu corazón. Pase lo que pase, tendrás mi cariño, llena tu desolación. Siempre a tu lado yo estaré, no sé vivir sin tu. Que hay en ti, en tu dulce plática, solo tú haces que me sienta como una de libertad, porque eres tú mi juventud, mi vida. Nuestra historia de hoy se titula El Malecón, un balcón al mar. Cuando Cuba era colonia de España y la villa de San Cristóbal de La Habana estaba protegida por grandes fortalezas y una inmensa muralla, no existía el malecón habanero. La zona del litoral, desde la entrada de la bahía hasta el río Almendares, era una costa de arrecifes y monte, que las autoridades españolas llamaban Monte Vedado. En esta zona había un camino llamado de la playa o del arcabuco que bordeaba la costa. Pasaba por la caleta de Juan Guillén, donde el actual Parque Maceo, y continuaba hasta ese río. Con el tiempo, la ciudad fue creciendo y la población comenzó a asentarse en las afueras de la muralla. Se formaron los barrios del Carmelo y el Vedado. Empezó a circular el ferrocarril urbano por la actual calzada de San Lázaro y fue entonces que surgió la idea de hacer una ancha avenida que bordeara el litoral. Este proyecto se le encargó al ingeniero cubano don Francisco de Alvear, que ideó una avenida de 4 metros sobre el nivel del mar y en cuya parte inferior tuviera 250 bóvedas que sirvieran para otros propósitos, almacenes, línea del ferrocarril, pero el costo era tan alto que las autoridades no lo aceptaron y el proyecto quedó en el olvido. Muchos años después, durante la primera intervención norteamericana, se retomó la idea de construir la avenida. En 1901 comenzaron las obras. Al frente del proyecto estaba el urbanista francés Jean Forestier, cuyo proyecto era dotarla de un largo muro de concreto. El primer tramo del malecón fue desde Prado hasta Crespo. Para su construcción se demolieron varias instalaciones públicas, como los famosos balnearios Romanguera, Las Delicias y San Rafael. Luego, en 1921, el malecón habanero llegó hasta la entrada del Vedado. Durante los años 30, hasta la calle G, y en 1958, se concluyó el último tramo. Desde entonces, el malecón habanero es el balcón de la ciudad. Allí podemos asomarnos y mirar el mar, contemplar el atardecer, sentarnos a disfrutar de la brisa, conversar con los amigos, enamorar. El malecón tiene una extensión de 7 kilómetros desde la calle Prado hasta el Torreón de la Chorrera, en la desembocadura del Almendares. Al principio se le llamó Avenida del Golfo, pero hoy todos lo conocemos por la Avenida del Malecón. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos con el grupo El Arrebato. El tema, A mí nada más. Buenas tardes. Yo ya no sé cómo mirarte, para que en mis ojos tú puedas leer lo que soy capaz de amarte. Y ya no sé qué hacer conmigo para parecerme al tipo de tus sueños y escaparme de tu olvido. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Suena mejor. Y ya no sé cómo expresarme, para que en mi frase quepa la pasión y la emoción de contemplarte. No soy capaz